Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les agradecemos su acompañamiento y los invitamos a seguir el día de hoy disfrutando en este programa de la música de Amparo Ochoa, que estamos recordando a 20 años de su fallecimiento. Ella nos dejó físicamente el 8 de enero de 1994. Están por cumplirse 20 años de este acontecimiento y durante estas semanas estamos dedicando los días jueves el programa a la música, al canto, a la vida y obra de Amparo Ochoa Castaños, amiga de esta emisora Radio Educación y pues de esta gran comunidad que somos aquí en Radio Educación. Los saludamos cordialmente esta mañana, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, con voz de hombre, ahora sí me quedó voz de hombre, después de estos fríos que estamos saliendo. No se puede uno mejorar porque el clima no ayuda mucho. Sigue haciendo frío en la Ciudad de México y pues hay que salir bien abrigado. Sin embargo, a veces pues no puede uno evitar, por más que quiera, los cambios bruscos de temperatura, pero hay que hacerlo por el bien de la salud. Hoy no hace tanto frío como ayer, afortunadamente. Estamos a 9 grados Celsius. Ayer estábamos a 2, a esta hora de la mañana, 2 grados. El Servicio Meteorológico Nacional nos reporta esta temperatura de 9 grados. Se sienten 9 grados. Sin embargo, sí está pronosticado para este día chubascos por la tarde. Así es que todavía hay que salir doblemente prevenido, doblemente abrigado, por si hay llovizna, por si llueve por la tarde, como lo pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, chubascos por la tarde, mañana parcialmente nublado, y ya para el sábado el pronóstico es soleado. Sin embargo, aunque ha hecho sol en algunos días, pues es un solecito que no calienta mucho, el aire, el viento sopla muy frío, y bueno, continuarán en cuanto a la temperatura esa situación. Y también en cuanto a la información, tenemos a nuestro alcance el portal del periódico La Jornada, y en su primera plana de hoy destaca vil mentira que el gobierno controle Tierra Caliente. El Americano, líder de autodefensas, refuta versión oficial. Federales podrán ser muchos, pero podríamos correrlos si quisiéramos. Regresé de Estados Unidos para el alzamiento contra los Caballeros Templarios. PGR. Detenidos 34 comunitarios vinculados con el crimen organizado. Las notas en La Jornada el día de hoy son de Arturo Cano, enviado, y Gustavo Castillo García, por si usted desea conocer más de esta información en el periódico La Jornada. También pues viene la foto del mexicano que fue ejecutado en Texas ayer, Edgar Tamayo, y nos dice a pie de foto de la foto es de AP, de la agencia AP: inútiles resultaron las peticiones del gobierno mexicano y de organismos internacionales para cancelar la ejecución del morelense. El mexicano Edgar Tamayo, ejecutado con retraso en Texas. Su agonía se prolongó 4 horas tras último recurso ante la Corte de Estados Unidos. Hay una baja sensible en los niveles de violencia, Peña. Afirma que el conflicto en Michoacán no es reciente, sino de los últimos años. Niega responsabilidad de su gobierno en la expansión de grupos de autodefensa. Operación Escudo en zonas limítrofes de la capital. Se revisarán vehículos que circulen de manera muy sospechosa, Mancera. La alerta será permanente para evitar el ingreso de grupos criminales, subraya. y pues también viene una foto de un socavón que prácticamente se abrió en carriles centrales el periférico, y dice: caos vial por socavón en el periférico. Cientos de automovilistas resultaron afectados por una fuga en la red de agua potable que ocasionó un enorme hoyo en los carriles centrales de la vía rápida entre Legaria y Conscripto. Filas de más de 10 kilómetros se produjeron en la arteria de San Jerónimo a ingenieros militares, lo que provocó que los usuarios quedaran atrapados por horas. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que la ruptura de una tubería se debió a su antigüedad y que ordenó el acceso gratuito a la autopista urbana norte mientras se repara la avería. En la contraportada también de La Jornada viene una foto sobre la violencia en Ucrania, y dice: se agudiza la revuelta en Ucrania, 5 muertos. La foto es de la agencia AP, hoy en La Jornada, y a pie de foto dice: la escalada de violencia continuó en la capital, Kiev. Oleg Musi, coordinador de servicios médicos en una improvisada enfermería en la Plaza de la Independencia, dijo que 4 activistas murieron por impacto de bala y el quinto cayó de una columna de 13 metros. Estimó en más de 300 los manifestantes heridos en los enfrentamientos con la policía. Las autoridades reportaron que 200 agentes han resultado lesionados con bombas de fabricación casera. El presidente Víctor Yanukovych se reunió ayer con líderes opositores sin que hubiera un acuerdo. Pues es parte de la información. También viene el caso de la indígena tlapaneca liberada. Dice: libera la corte a mujer tlapaneca acusada de matar a su hijo. Fue sentenciada a 22 años tras ser sometida a una asamblea popular. Se violaron sus derechos de defensa al no contar con intérprete. Ministros dicen esto. La presidenta argentina rompe su silencio de más de 40 días. Censura a quienes pusieron en duda su mando. Y también en la contraportada de La Jornada: humillaciones, práctica habitual en salas de parto. Los abusos, tanto en hospitales públicos como privados. Aguántate, así te gustó, antes abriste las piernas, regaño de médicos. Piensan ginecólogos que tienen mayor jerarquía que pacientes, revela estudio. Premian la investigación de la UNAM que recabó decenas de testimonios. Emil Olivares Alonso publica hoy más información al respecto de esta nota, si ustedes quieren ampliar pues la información en el periódico La Jornada. En fin, así está el país y el mundo a grandes rasgos, y bueno, ahora habrá este operativo que ojalá lo hicieran bajo los protocolos y los ciudadanos conociéramos aquí en la capital del país las reglas, las normas de este tipo de operativos que denominado escudo para blindar los límites del Distrito Federal y no se vayan a cometer abusos en esos retenes, que son los que pues generalmente evaden los delincuentes. No van a pasar precisamente en donde se colocan ese tipo, deberían ser un factor más sorpresivo y de inteligencia estas acciones. Y habrá que esperar los resultados de este operativo escudo aquí en la capital del país. Las 5 de la mañana con 11 minutos y seguimos rindiendo este homenaje a nuestra queridísima Amparo Ochoa aquí en Del Campo y de la Ciudad, esperando que también participen esta mañana a través de sus llamadas. Pues se encuentra Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández pendientes de sus telefonemas, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Los invito a disfrutar, porque prácticamente es así, es un deleite escuchar la voz

camino del norte. Ay sí, ay no, se fue para no volver. Ay sí, ay no, del norte se fue a La Habana. Destierro en el corazón. Catarino maravilla, Catarino maravilla. Piensa regresar a México cuando haya revolución. 5:17 p.m. 5:17 en este jueves 23 de enero de 2014, porque luego siguen diciendo 2013, no, 2014 por supuesto. Y en la fecha mexicana nos encontramos en un día Chicome Tecpac, 6 Pedernal. Esa es la fecha que tenemos, Chicome Tecpac, 6 Pedernal. Nos marca el calendario luna menguante y estamos en la veintena de Titit, y también ya inició la trecena Seacat el pasado sábado 18 de enero. Y bueno, ya también hablaremos más adelante. Ya está con nosotros Macuilmazat, Roberto León, de la casa del libro Tres Tecolotes, o Tres Tecolote también se puede decir, para platicarnos de estos temas de la mexicanidad en un rato más. Sin embargo, además de reconocer el trabajo y disfrutar de Amparo Ochoa Castaños en la música, queremos comentarles, desafortunadamente, la semana pasada, ya saliendo del programa, recibo un mensaje en mi celular de Enrique Aguilar Cruz para comentarme que había fallecido el día anterior Ángela Martínez, una cantante también, pues que acompañó muchas veces a José de Molina, o José de Molina la inició en esto del canto nuevo, revolucionario, como le decían ellos. Y pues se nos adelantó también Ángela Martínez, descanse en paz. Y el día de hoy también la estaremos recordando aquí en Del Campo y de la Ciudad, esta gran, gran cantante también. Y le mandamos decir a León Chávez Teixeiro, pues ya nuestras condolencias, él nos está escuchando en Inglaterra, y pues murió tu carnalita, prima hermana de León Chávez Teixeiro, Ángela Martínez, y estamos contigo, León Chávez Teixeiro, y aquí en un momento más escucharemos a Ángela Martínez y estaremos comentando algunos datos. Pero también ayer aquí en Radio Educación, platicando con Heréndira Salazar, la manita como la conocemos todos, pues la vi preocupada porque un compañero músico también, cantante, cantautor, pues se encuentra internado en cardiología. A lo mejor lo han ustedes escuchado por ahí, a Pancho Romero, el mismísimo Charro Negro. Es pues un cantautor chilango, se ha presentado en diferentes foros como el Museo Benita Galeana, el Teatro Antonio Caso en Tlatelolco, el Teatro de la Juventud, en ferias de libro y diferentes casas de cultura en el Distrito Federal, sobreviviente del Festival Rock en la Selva de Asfalto, organizado por el Circo Volador a inicios de los noventas, en Casa de Cultura de Ciudad Neza, en los Domingos Culturales en el Parque del Pueblo, en los festivales de música callejera organizados por la UBID, la Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre, en el auditorio de un paseo por los libros del metro, en la sala de arte Judith Reyes, y en el ciclo de rock con guitarra de madera en el Café Quijote del Distrito Federal. Participó como compositor en el taller literario Abra Palabra, en la ciudad de Aguascalientes. Ha sido invitado como compositor de música popular al Festival Latinoamericano de Música en la ciudad de Los Ángeles, California. Imparte clases de música en casas de cultura. Es aferrado en cantar rolas que hagan certificados por The Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres desde el año 2000, así como en guitarra contemporánea en la Universidad de la Música y en música contemporánea por el IMBA, por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es pues, como él mismo se nombra, un chilango en el exilio, que ahora busca por medio de su música acercar a la gente a los libros y a la cultura. Participó en el programa Música en tu Biblioteca, el cual fue postulado al Premio Nacional de Fomento a la Lectura Infantil y Juvenil de la SEP en el año 2008. Desde principio de 2012 venía conduciendo el programa Decibel, dedicado a la música, que es transmitido por Énfasis Radio. Y bueno, Eréndira Salazar, preocupada por el estado de salud de Pancho Romero, el Charro Negro, nos pide el siguiente apoyo. Dice: a todos nuestros amigos, colegas y seguidores, les pedimos su apoyo. Nuestro querido amigo el Charro Negro, Francisco Romero Ruiz, se encuentra delicado en el Hospital de Cardiología, en el área de coronarias, y necesita con urgencia 4 donadores de sangre tipo A positivo, 4 donadores de sangre tipo A positivo o universal, y 4 donadores de plaquetas. Unas gotas de tu sangre y, en su buen momento, oraciones para la buena sanación en nuestras formas, pensamiento para nuestro amigo. Para más informes, ya sea para solidarizarse, para donar sangre en apoyo a Pancho Romero, pueden comunicarse directamente con Eréndira García Salazar al siguiente teléfono celular: 044-55-22-58-56-43. Lo repito: 044-55-22-58-56-43. La familia Romero Ruiz agradece su ayuda. 4 donadores de sangre tipo A positivo o universal y 4 donadores de plaquetas para el Hospital de Cardiología, el Instituto Nacional de Cardiología, pues lo acogió en esta enfermedad, en esta etapa, a Pancho Romero. Ahí lo están atendiendo y ojalá que alguien haya eco en el auditorio del campo y de la ciudad para solidarizarnos con Pancho Romero. Es la única vía que nos queda. No se tienen los recursos económicos para solventar en otro tipo de hospitales, y sobre todo siendo un cantautor independiente, estas situaciones. Así es que apelamos, como siempre, a su solidaridad y buena voluntad. Si usted puede o conoce a alguien que pueda donar sangre, comuníquense con Eréndira Salazar. Repito el teléfono: 044-55-22-58-56-43. Y también tenemos ya llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Y bueno, vamos con más música de Amparo Ochoa, para después pasar a leer las llamadas y una semblanza también de Ángela Martínez. Vamos a escuchar de su disco Cancionero Popular, volumen 2, Mi Libertad, cuando son las 5 de la mañana con 26 minutos. Mi tan lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Libertad, libertad, adueñarse de la tierra, libertad. Hicimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñarte de la tierra. Libertad, mi libertad, que me hizo más mi ciudad. Eres tan linda y tan dulce que mi vida te merece, y si es preciso con creces, retorno pagaré. Libertad, mi libertad, adueñarte de la tierra. Libertad, mi libertad, me hizo más mi Las 5 de la mañana con 29 minutos, 5 con 29, del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros, a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace don Manuel Munguía de Iztapalapa. Envío un saludo al equipo del programa y nos dice: la vida, tiempo finito. Las metas más anheladas de todo ser humano son vivir con respeto y dignidad, con progreso y amor, como la meta más alta de la felicidad, a la que todos tenemos derecho, en la libertad, en la igualdad y la fraternidad, porque así nos crió Dios y esto debería ser el fin de todo sistema social. Sin embargo, todos tenemos que luchar contra el miedo, la injusticia, el egoísmo, la explotación y la muerte, propios de la timocracia, que el mismo Aristóteles definió así para calificar a la democracia que desde las oligarquías pocos disfrutan. Hay que tener en cuenta que Aristóteles vivió del 384 al 322 antes de Cristo, y desde entonces la humanidad no ha cesado de aumentar infamia tras infamia. Actualmente tras 30 años de fundamentalismo neoliberal en México, no pasa nada. No hay violencia, los índices de delincuencia han bajado. Es lo que nos dice el actual gobierno, que ha caído, dicen, el vacío, y que con los medios masivos de comunicación electrónicos trata de engañar. No debemos de permitir que siga esto. Hay que sacar del Congreso a los infames, a los mentirosos que tratan de engañar, y acabar con esta miserable, hay que acabar con esta miserable dictadura. Y envía además un saludo, dice, a Eugenio Sánchez Aldana. Nuestro compañero y amigo Eugenio, también te mandan saludar, don Manuel Munguía. Gracias, don Manuel Munguía de Iztapalapa, por comunicarse. También llama Felipe Gabriel Thierry de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Felicita por el programa del campo y de la ciudad. Y dice, y más por el frío tremendo. Por otra parte, recibe noticias de injusticias vía celular, y también dice que de una agencia, seguramente no lo entiendo aquí, y dicen que las cataratas del Niágara estaban congeladas. Es increíble, ¿no?, cuando ha sucedido algo similar. Felicidades para todos y sigamos adelante. Gracias, Felipe Gabriel Thierry. Y pues efectivamente ayer se difundió esa noticia del congelamiento de las cataratas del Niágara. Y bueno, esta alteración del clima mundial, que todavía unos dicen, pues no pasa nada, apenas comienza, es el inicio, no hay tal calentamiento global, pero ya nos estamos dando cuenta desde los últimos años, sobre todo con fenómenos naturales tan lamentables que han dejado desastre, que han dejado destrucción. Aquí lo vivimos en México en septiembre, octubre del año pasado, en varios estados de la República, con los huracanes. Sin embargo, pues no hacemos mucho por cambiar. Ahora que en Navidad recomendábamos no excedernos en el gasto de energía eléctrica, pues vimos que muchas familias no tomaron en cuenta esto, ni algunos gobiernos tampoco, y pues se dedicaron a consumir en exceso energía eléctrica para iluminar por la Navidad, cuando en estos días de armonía lo que más debemos de respetar es la naturaleza, a nosotros mismos, a la Madre Tierra. Y bueno, esos excesos en el consumo de energía pues tienen que ver directamente con la generación de gases efecto invernadero y con el calentamiento del planeta gradualmente, y pues ya estamos viviendo parte de esos de esas consecuencias, de esos estragos. Pero todavía estamos a tiempo, si llevamos acciones cotidianamente para evitar esto. Gracias, Felipe Gabriel, por llamar y hacernos recordar también esta situación. También queremos el día de hoy recordar en este programa a Ángela Martínez, y está con nosotros Enrique Aguilar Cruz, que le agradezco que la semana pasada pues me hayas informado del fallecimiento de Ángela. Gracias. Platícanos, tú cómo la conociste, ¿qué nos puedes decir de Ángela Martínez? Bueno, yo la conocí en los años 70, yo cuando todavía era un niño, andaba en la Normal de Maestros, ahí conocí a José de Molina, y me impresionó su forma de cantar, de componer, y anteriormente pues yo la veía, una mujer guapa, con ese talento que tenía, esa presencia y esa forma de interpretar las canciones. Ella era una persona muy bien preparada y muy sencilla, me trató, me habló y todo eso. Y también un detalle muy importante, yo la conocí en el Metro Valderas, vendiendo algunos discos de José de Molina, que una ocasión yo fui a buscarlos de Molina, y me dijo ella, ¿sabes qué? Aquí canta José de Molina. No, pero yo vengo por los de José de Molina, pero yo no sabía que era cantante. Me insistía ella, hasta después que ya empecé a oír el disco y empecé a oír las canciones de Ángela Martínez, y pues fue como la empecé a conocer. Vuelvo a repetir, en la Normal de Maestros, en las marchas, en las huelgas, ahí andaba Ángela Martínez, en el Cleta, andaba en varios lugares Ángela Martínez, y era una persona muy sencilla, muy amable. Pues sí, es algo que partió Ángela Martínez, pero nos dejó su música, y una dedicación que le hizo en su primer disco de que grabó en marzo de 1977, Yo no canto por cantar, son canciones de su autoría, y ahí interpreta a José de Molina, Banderita Roja y Negra, textos de Ángela Martínez y La Guajira al Che Guevara. También los arreglos fueron por aquel destacado músico que es Edgardo Olvera, Ramón Olvera, Miguel Pizano y varias personas que estuvieron a cargo para el primer disco de Ángela Martínez. Pues vamos a escuchar Yo no canto por cantar de Ángela Martínez, para que pues la recordemos en este programa del campo y de la ciudad, y en un momento más leeremos también algunos textos para darnos la idea y la magnitud de esta gran mujer mexicana, Ángela Martínez, y también ya estaremos charlando en un momento más con Roberto León Martínez, Macuilmazac, sobre algunos temas de la mexicanidad. Son las 5 de la mañana con 37 minutos. Si la mujer es doblemente explotada, doblemente humillada, tendrá que ser doblemente revolucionaria. Doctor Fidel Castro. Por cantar ni por entretenimiento, que la rabia que aquí siento es mía y de los demás, porque en esta sociedad hasta el amor determina la clase a que pertenece, siendo el rico el que domina. Si tú vives en colonia de mediana sociedad, te seguro que algún día vas a la universidad, pero si has crecido en barrio en donde escasea el dinero, si eres mujer prostituta, si eres hombre pues ratero. Permiten estudiar lo que a ellos les conviene para poder explotar todos los que ganas tienen, sin estudios y con hambre. En lo peor acabarás de tu hermano en adelante. Las caras te escupirán, te explotan si te sometes, te matan si te rebelas. Mientras siga este sistema, ha de ser la misma tela que no canto por cantar ni por entretenimiento, que la rabia que aquí siento es mía y de los demás. 5 de la mañana con 39 minutos, 5 con 39, y estamos recibiendo más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Nos está llamando Soren Ramos Genis, es nieto de Ángela Martínez, Soren Ramos Genis, desde Morelia, Michoacán, ya nos están escuchando, y envía un saludo a Enrique Aguilar, a Cruz Mejía, y nos dice que en un momento más se volverían a llamar. Estamos atentos y saludos a todos, y nos dice gracias. Gracias a ustedes, Soren. Él pretende pues hacer un enlace, a ver si pudiéramos platicar con él. En este momento no nos es posible aquí en la cabina. Vamos a ver si más adelante te podemos grabar, Soren, o nos ponemos de acuerdo para hacer un programa especial para Ángela Martínez, en el que pudieran ustedes participar, ya sea de manera presencial directa o a través de alguna entrevista telefónica desde nuestros estudios aquí en Radio Educación. Gracias, Soren, por llamar. También nos llama Gloria Albarrán de Catepec. Felicita al programa Del Campo y de la Ciudad. La música está muy bien, muy bonita. Manifiesta su desaprobación a todas las reformas que solo perjudican a la clase trabajadora. Envía saludos. Gracias, Gloria Albarrán. Y bueno, vamos a continuar con Ángela Martínez con este tema en un momento más. Me está aquí pasando algún dato Enrique Aguilar Cruz, del libro Sirenas al Ataque. De Teresa Estrada. De Teresa Estrada, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas, 1956-2000. Y en una parte, precisamente, pues nos habla de Ángela Martínez, en la página 94, fuimos detenidas, acusadas de tener nexos con grupos guerrilleros. La cantante Ángela Martínez, pionera del punk, inició sus andanzas musicales en los 70, apoyada por el compositor sonorense José de Molina. En 1973 ingresé al Partido Mexicano del Proletariado, el 3 de marzo de ese año. Yo y otras 44 personas fuimos detenidas, acusadas de tener nexos con grupos guerrilleros. Después de 3 días, algunas fuimos liberadas, pero hubo otras personas de las cuales nunca se volvió a saber. Cuando el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, tomó el Foro Isabelino, hice mi aparición en el medio musical, cantando y haciendo letras. Utilizaba, por ejemplo, música popular como la sanmarqueña y le acomodaba las letras a la melodía. En la huelga de la compañía de autopartes Spicer, me encontré con José de Molina, cantautor que simpatizó con las movilizaciones sociales y que tenía su propia marca de discos. Él fue quien me impulsó a que hiciera música propia. El primer disco que sacó Ángela Martínez fue en 1977, denominado Yo no canto por cantar, la pieza que acabamos de escuchar, y la música la hizo un amigo suyo llamado Mateo, y ella hizo otras letras. Pues parte de información, de anécdotas sobre la vida de Ángela Martínez, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y bueno, pues en esta parte del programa vamos a una entrevista con Macuilmazat, Roberto León Martínez. Muchas gracias, Roberto. Llegó desde tempranito para pasar a buena hora, y pues de aquí en adelante vamos a platicar ampliamente sobre algunos temas de la mexicanidad, de la herencia de la palabra de nuestros abuelos que han quedado pendientes. Y te agradecemos, Roberto León, de la Casa del Libro Tres Tecolotes, que hayas venido aquí a Del Campo y de la Ciudad tempranito, a pesar del frío, pues estás aquí con nosotros con mucho calor humano. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Y bueno, nos quedamos en que te habías ido a Chichén Itzá, a lo del solsticio de invierno. Hasta ahí tuvimos noticias de ti. En esta ocasión no estuvieron acá en el Cerro de la Estrella, no estuvimos, en la celebración del Fuego Nuevo. Sin embargo, pues platícanos cómo te fue en Chichén Itzá y la similitud, cuál es la relación que encuentras con las ceremonias que se llevaban acá a cabo en la Gran Tenochtitlan, en Iztapalapa, por ejemplo, con el nacimiento del sol, con el solsticio de invierno allá en Chichén Itzá. Bienvenido. Pues, ¿y cuál gracias, es el significado de este simbolismo también? Buenos días. Bueno, pues primeramente, con el permiso de los dadores de la vida, estamos aquí en este espacio. Y bueno, es hermoso conocer otras regiones y también saber que en este caso el pueblo maya también está luchando por la supervivencia de su cultura. Y en esta ocasión se recibe una invitación por parte de un grupo de Iztapalapa, que son los que van a recibir la invitación para llevar el fuego sagrado del Cerro de la Estrella a Chichén Itzá. Y bueno, todo esto también es muy importante mencionar, Sergio, que lo que estaba platicando hace 15 días nuestro hermano Félix acerca del respeto, es impresionante saber que hay personas que también se atribuyen ya derechos, se atribuyen concesiones. No sé si hayas empezado ya a leer el libro del Cerro de la Estrella, de la situación que se está dando. Es muy fuerte. El cerro se está peleando. Yo tengo más de 20 años trabajando en el Cerro de la Estrella. Y hoy surgen grupos que pelean el espacio, se lo apropian. Están peleando que ellos son los casi los dueños de la cultura. Y hace 20 años esto no se daba. Entonces ya es muy complicado esto, ya con mucho esfuerzo se hace la ceremonia por un grupo que aparece y que no quiere permitir la ceremonia del fuego, porque ya lo tienen registrado. Entonces, lo van a patentar, ¿no? Ya está patentado. De alguna manera. Entonces esto es terrible. Entonces, esto es escalofriante porque pues hace 20 años pues no teníamos eso. ¿No? Y hace 40, 50, yo cuando era niño que iba uno al Cerro de la Estrella, pues prácticamente estaba pelón, incluso para subir, pues íbamos subiendo por las laderas a las pocas casas que se iban instalando en la parte de arriba, y no eran tan fácil, incluso los accesos. La bajada para uno de niño era padrísimo porque se venía uno resbalando, sí, sobre todo al lado de la calzada Ermita Iztapalapa, o de las otras zonas, y pero era prácticamente deshabitado en aquellos hace muchos años. Entonces pues, yo tengo 20 años más o menos, pues ahí conocí al maestro Freddy Delgado, no sé si te acuerdas de él, Xochicuautli, ¿no? de los códices, pues él fue mi primer maestro, con él subí al primer cerro, y pues el primer museo, ¿no? En aquellos tiempos, y pues éramos pocas las personas que andábamos por ahí. Pero ahorita, ¿qué está pasando? ¿Son los grupos que habitan el Cerro de la Estrella los que realizan las ceremonias? No. En esa parte, ¿en dónde está prácticamente el conflicto? ¿La delegación no tiene también una intervención? Desafortunadamente la delegación desconoce, como todas las autoridades, ajenas a las tradiciones, ajenas a la mitología náhuatl, ajenas a la cultura. Pues ahí mencionamos en el texto acerca de que pues, se quieren entregar permisos para construcción de un teleférico para el cerro. Hay comunidad que la está defendiendo, hay comunidad que no entiende, no sabe. Pero bueno, pues es parte de la historia que encierra no solamente el Cerro de la Estrella, sino todos los cerros de Iztapalapa y de todos los pueblos como el pueblo de Viricuta. Y pues todas las comunidades tienen que empezar a defender parte de lo que nos queda. Porque más allá de la parte material, mercantilista que están viendo algunos en estos centros ceremoniales, platícanos el significado que tenía para nuestros abuelos y que debe tener para nosotros los herederos de esta gran cultura o estas grandes culturas que existen en nuestro país, como a donde acabas de ir a la región maya. Desafortunadamente lo vemos en las zonas arqueológicas también, que se ha ido perdiendo ese respeto y más que nada ahora se intenta comercializar, se intenta que nuestra cultura sea una mercancía más y se estén vendiendo y patentando casi como tú dices algunas de estas esencias de nuestros abuelos. Bueno, pues para las personas que no conocen el Cerro de la Estrella, hacemos una atenta invitación que vayan un día, conozcan el cerro, la zona arqueológica. Está la pirámide que está reconstruida. Cuando subimos nosotros a la falda del cerro, a un costado donde se hace lo de la Pasión de Cristo, ahí tenemos una zona arqueológica que ahí nosotros hacemos ceremonia, que afortunadamente está todavía el espacio abierto. El INAH no ha entrado a acercarnos porque todo acerca. Bueno, ahí todavía tenemos un espacio. Nosotros le llamamos a ese lugar el Templo del Sacerdote. Y bueno, este cerro es un cerro mágico, ceremonial, donde se realizaba la fiesta del Fuego Nuevo cada 52 años. El próximo Fuego Nuevo se va a hacer en el 2027. Y bueno, este es un ciclo donde desde Tenochtitlan los sacerdotes caminaban a la cúspide del Huizachtepetl. Este es el nombre original, Huizachtepetl, el cerro de los huizaches, que desafortunadamente ya no hay huizaches. No existen los huizaches en el Cerro de la Estrella. La gente que ha subido a reforestar sube y siembra árboles que no son de la región. Entonces el Cerro de la Estrella es un cerro volcánico. La capa de tierra es muy delgado, entonces siembran pinos, siembran árboles que con los años esos árboles se caen. Entonces el Cerro de la Estrella, el Huizachtepetl, ahí se realizaba la fiesta del Fuego Nuevo, ceremonial, en ciclos de 52 años, que era el atado de los carrizos de 13 años. Entonces ese ciclo es donde era relevante para el pueblo náhuatl, ya que el fuego de todas las casas de todo el Valle de la Náhuatl, cada 52 años, se apagaba el fuego. Se quedaba a oscuras ese día. todo ese día el pueblo estaba esperando que en la cúspide del Cerro de la Estrella se encendiera el fuego. Y tenemos que estar conscientes que ese fuego sagrado se prendía por única vez. Y ese fuego se mantenía durante 52 años, toda una generación. Y era la única vez, porque no, recordemos que no tenían encendedores, no tenían cerillos. Entonces, las señoras, las mujeres eran las encargadas de mantener vivo ese fuego sagrado. En los fogones, en los tlecuiles, era donde manteníamos ese fuego a través de brasas ardientes, que todos los amaneceres buscaban entre las cenizas del tlecuil, sacaban esa brasita, le ponían ahí el copal, el ocote, y se prendía ese fueguito sagrado, y las señoras le daban de comer al fuego. Era el primero que comía, le daban la tortilla, le daban el agua, y así, de esa manera, el fuego se mantenía día tras día, año tras año, durante 52 años. Y en ese ciclo de 52 años, se apagaba el fuego, se rompían muchas cosas viejas. Todavía en el Cerro de la Estrella, algunas personas que llegan a subir, llegan a encontrar todavía tepalcates de la época prehispánica. Todavía tenemos ahí los hoyos de las tuzas, nos había unas cuevas que había por ahí también. Todavía. En el cerro, además con una vista preciosa en la cúspide hacia la Iztaccíhuatl, por ejemplo, y se ve sobre todo en esas fechas de diciembre muy, muy padre. Sí, no, cuando está limpia la ciudad y no hay contaminación, vemos para los cuatro rumbos. Entonces, esta es la ceremonia del fuego nuevo que hacían los abuelos, y que bueno, en este año tuvimos la oportunidad de llevar este fuego sagrado a Chichén Itzá y también ver con pena que también el pueblo maya también está perdiendo su cultura. Tuvimos la oportunidad de estar con sacerdotes mayas y pues poca gente del pueblo maya, ¿no? Igual nosotros llegamos con la danza, compartimos la palabra, compartimos la danza, y los abuelos mayas también están luchando porque sobreviva la cultura, los rituales, las ceremonias, la ceremonia del fuego. Tuvimos la oportunidad también de estar en otra parte, donde hubo un congreso de sacerdotes mayas de la cultura maya. Desafortunadamente llegamos un poco tarde, no tuvimos oportunidad de escuchar a estos hombres, pero bueno, ya sabemos que se está trabajando. Estuvimos en Chichén Itzá, hicimos ceremonia, hicimos danza, afortunadamente se nos permite entrar, pero con todas limitaciones, ¿no? Recordemos que en las zonas arqueológicas está prohibido meter sahumador, está prohibido meter caracol, está prohibido meter el tambor. Nuevamente. Pero sí meten amplificadores de todo volumen, sí. Cuando va un artista de renombre. De renombre, ¿no? ¿Verdad? En algunos lugares. Entonces tenemos nuevamente, nosotros los dueños de este continente, de este pueblo, tenemos que pedir permiso para hacer nuestras ceremonias. Si vamos a Teotihuacán o a un centro ceremonial, cuando vamos, nosotros tenemos que hacer nuestras ceremonias de manera nuevamente escondidas. Simplemente aquí en el Tepeyac, en el cerro de Tonantzintlali. Así es. Nuestra madre tierra, pues ya no es tan fácil. Ya vemos, ¿no? A los grupos que llegan de la danza y no tan fácilmente pueden a veces llevar a cabo. Bueno, aquí lo vino a denunciar la hermanita Moraima. Así Fierro es. También que tuvieron un problema hace 2 años aproximadamente para instalar su danza, su ceremonia, que año con año ancestralmente se venía llevando a cabo. Y que precisamente, hablando de esta cuadratura mágica de la Nahua, está el Cerro de la Estrella, enfrente está el Tepeyac, que es al norte, y al oriente está el Peñón de los Baños, y en el poniente está el Cerro del Chapulín, Chapultepetl. Y en el centro de esta cuadratura mágica está Tenochtitlan. Y que también nosotros tenemos esa anécdota de que hicimos un ceremonial en estos cuatro puntos y el ejército con las armas abriendo cartucho nos rodearon en esa ocasión en el cerro del Peñón de los Baños. Y nos llevaron detenidos a 20 personas y nos llevaron ante el Ministerio Público. ¿Eso cuándo fue? De esto estamos hablando de la última visita del Papa Juan Pablo II. Esa fue antes de que llegara el Papa Juan Pablo II. ¿Y por qué estaban ahí en los soldados en el cerro? Porque recordemos que es zona federal. Por lo del aeropuerto. Por el aeropuerto, por la antena del aeropuerto. Estaban cuidando la seguridad del Papa, seguramente. No, más bien estaban cuidando el antena, el radar. Bueno, nosotros, pues no hay ningún anuncio, no hay aviso. Nosotros subimos al cerro, hicimos ceremonia con un sacerdote maya. Pero como a las 2 horas llegó el ejército y nos rodearon, ¿no? Entonces, el Ministerio Público nos preguntó qué estábamos haciendo, que habíamos violentado. Y pues cuando vio que llevábamos flores, llevábamos fruta, pues preguntaba, ¿no? Estaba muy curiosa por qué nos detenían. Le digo, pues es que estábamos haciendo una ceremonia. Una ofrenda a la Madre Tierra, ¿no? Y ella insistía que quién nos pagaba. Le digo, no, es que es parte de nuestros rituales, parte de nuestros ceremoniales, de activar estos 4 cerros mágicos, que afortunadamente en Chapultepec no tuvimos ningún problema. Esperábamos que los guardabosques del bosque de Chapultepec, porque prendimos ahumadores, pero no, afortunadamente el único lugar donde tuvimos ese problema fue en el Tepeyac, que nos sacaron, y pues nos fuimos al cerro de la Sierra de Guadalupe, y en el Peñón de los Baños. Pero esa es parte. Pero hay que conocer más, porque es importante conocer nuestros cerros. En varias de las culturas indígenas de nuestro país, pues estos cerros son muy bien conocidos. Ahorita me viene a la mente en la Mixteca Montenegro, por ejemplo, en Tlaltongo, que es cuna de la cultura mixteca. Y bueno, el gran respeto que aún ahora le tienen los actuales habitantes de esta zona de la Mixteca a este cerro. Yucuita también, por ejemplo, otro de los cerros, otro de los lugares importantes. Y bueno, ¿por qué esa importancia de estos lugares, de las energías que tienen los cerros, y por qué tenemos que por lo menos conocerlos, así como nuestros derechos, conocerlos para defenderlos y conocerlos para saber ese gran potencial que tienen nuestros cerros? Muy bien, bueno, apenas la ciencia está identificando que sí existen vibraciones y frecuencias en la Tierra. Esas vibraciones ya el pueblo náhuatl lo manejaba. Por eso nosotros cuando hacemos un ceremonial y ponemos nuestro oratorio, le podemos llamar así, pero que es esa cuadratura de colores, que es el rumbo del oriente, el poniente, el sur y el norte. Cada uno tiene un color, tiene un guardián. Eso le llamamos Tlalyolotl, que es corazón de la tierra. Los abuelos mayas dicen corazón del cielo, corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque pulsa. Los abuelos, para poder fundar un pueblo, tenían que hacer un recorrido durante años para sentir la pulsación de la tierra, esas frecuencias, que al igual que nuestro corazón, tiene una pulsación, tiene una frecuencia. Esa pulsación, todos los cerros lo tienen. Por eso también los cerros van a tener corazón de la montaña, Tepeyolocti. Ese corazón de la montaña tiene una frecuencia, una pulsación. Y cuando nosotros entramos a una cueva, a esos lugares, sentimos una energía que se llama Ostoteotl, que es la energía de la montaña. Esa es una energía que está ahí. Quizás los católicos, quizás los religiosos, quizás esa mente obtusa del siglo XVI va a considerar estos cerros como cosa del diablo. Ahí tenemos en el Cerro de la Estrella la cueva del diablo. Hay lugares donde ponen cruces para señalar que esos lugares la gente no suba porque hay energía negativa, dicen ellos. Pero para nosotros son lugares de ceremonia, son lugares donde la gente con el conocimiento de los nahuales sube a hacer su trabajo todos los años. Todos los pueblos tienen su patrono religioso católico, pero a un lado tiene su nahual del pueblo. Santa Cruz, Mellehualco. Tlaltongo tiene su patrono del pueblo. En Tlaltongo, cuando fui con Fred Delgado a Xochicuautla, a Oaxaca, fuimos a ese lugar y nos contaron que en ese lugar existía una especie de esmeralda, de diamante. Pero a la llegada de los españoles, desapareció. Quizás era un cráneo de cristal. No lo sabemos, pero dicen que era un cristal donde se dirigía la energía del sol. Y era solamente para motivos ceremoniales. Y entonces esta energía de la Tierra está en una frecuencia. Y todos los cerros poseen su propia frecuencia. Hay cerros de agua, hay cerros de aire, como Ejecatepec. Cerros de viento. Ahorita que mencionabas precisamente el de Peñón de los Baños, hay que recordar, por eso se llama Peñón de los Baños. Exactamente. Actualmente existen aguas termales, aunque usted no lo crea, aquí en el Distrito Federal, que brotan de la profundidad de nuestra Madre Tierra, calientita sale el agua, ahí en el Cerro del Peñón, se pueden ir a dar un baño. Ahora pues ya hay una infraestructura de unos baños bien instalados con tinas, que ofrecen este servicio de agua termal, agua que brota termal en ese lugar. Pero antiguamente, que no había esto, pues ahí se bañaban los antiguos mexicanos. Moctezuma también pues era alguno de sus lugares preferidos por las aguas. Y allí la importancia que se conserven este tipo de cerros, y que es interesantísimo que exista todavía esto, pues en la propia ciudad, cerca del tráfico y del caos vial y de la ciudad, del aeropuerto, pues ahí atrás hay aguas termales, por ejemplo, unos baños de aguas termales. ¿En dónde? En el Cerro del Peñón de los Baños. ¿Qué su nombre en agua vendría siendo? El nombre en agua es se me acaba de ir el nombre. Es el hijo de Malinali, de Malinalxochitl. Copil. El cerro Copil. Se llama Acopilco. Acopilco. Acopilco. El Tepeyac es en la punta del cerro, en la cúspide, en la nariz. Tepeyac es en la nariz, en la punta del cerro. Chapultepetl es el cerro de los chapulines, y Huizachtepetl, el cerro de los huizaches, o Cerro de la Estrella, que pertenecía a un rancho que se llamaba La Estrella. Pero también hemos obtenido de tradición oral que en ese lugar bajó una estrella con tres niñas allá adentro hermosas, y que un niño, un joven, las vio. Esto podríamos hablar de un contacto extraterrestre, pero también yo cuando era muy jovencito, yo vivía en el Peñón Viejo, ahí que está sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, y subíamos al cerro del Peñón Viejo a cortar la verdolaga, a cortar las plantas medicinales. Había mucho tezontle, ¿verdad?, por ahí. Mucho tezontle, y todos los cerros tienen rocas talladas prehispánicas, pero la ignorancia de la gente, la necesidad, pues ha contribuido a la destrucción. Ahorita lo que dices, todos los cerros que vemos ahorita, volteamos a todos los cerros, y la mancha urbana no ha respetado el cerro, no, y es una... Hasta este cerro que dices del Peñón Viejo, digo, ahora, ¿cómo se ve en la forma en que han construido? Incluso hay riesgo de que se puedan caer algunas de estas casas. Bueno, pues la gente que no conoce, pues no se atreva a ir, porque hay muchos comentarios de que es una zona altamente riesgosa, aquí en el Peñón, el Peñón Viejo. Porque dentro, precisamente, donde se hacen las minas, se construye una unidad habitacional y se le llama El Hoyo. Dicen, yo hasta ahorita no he ido, pero dicen que es una zona de alto riesgo. Hay quien la conoce también, hay que darnos la oportunidad, ¿no? Claro. Porque a veces es eso. Pues esa es la importancia de conservar, conocer nuestros cerros, nuestros lugares sagrados, ceremoniales también, como mexicanos. Seguiremos esta plática en un momento más con Roberto León Martínez. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacerle, llámenos al 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo, 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Vamos con más de Ángela Martínez. Nos habíamos quedado en la número 4 del disco de Ángela Martínez, recordándola, ya que ella nos dejó físicamente, pues la semana pasada fue el miércoles día 15 a la 1 de la tarde. Y nos están avisando otra vez, nos llama Soren Ramos, su nieto de Morelia, Michoacán, para decirnos que el 15 de febrero habrá un concierto en homenaje a Ángela Martínez en el Foro Abierto del Olivar. Es el Parque de la Juventud en la Delegación Álvaro Obregón, en la calle 10, esquina con Canarios, pues allá arribita de Periférico, en la Delegación Álvaro Obregón, a las 12 horas, el 15 de febrero, y durará hasta las 20 horas, y el evento es con motivo del Día Internacional de la Mujer y homenaje póstumo a la rebelde Ángela Martínez, organizado por el colectivo Mujeres Rebeldes, Conciencia Colectiva y Amigos. Un saludo a su hija Marilyn también envía. Gracias por la información, Soren. Y bueno, también en una nota que apareció el sábado pasado en La Jornada sobre Ángela Martínez, Javier Hernández Chelico escribió, pues en el Chopo Ángela Martínez fue TNT y una historia singular. Y viene aquí pues una foto muy guapa, Ángela Martínez como siempre, al centro, acompañada de TNT, y dice, con alta carga de disidencia social y las secuelas del movimiento del 68, Ángela Martínez volteó la vista hacia el rock mexicano. Antes había grabado Yo no canto por cantar, la canción que escuchamos hace un rato, disco con José de Molina como productor. A los 51 años, el 7 de febrero de 1983, debutó como cantante a invitación de Andrés Mejía, líder de la banda de rock TNT. Su rola, Un amor muy acá, fue su escudo en esa primera tocada. Con TNT recorrió el norte del Distrito Federal, cuna del punk urbano, colonias como la Juan González Romero, la Zapo, y la San Felipe de Jesús, la Sanfe pa' la banda, fueron nicho natural de la propuesta del grupo y los bailes y voz de Ángela, quien a gritos invitaba a los chavos a cambiar su bolsa de chemo por un disco de la banda mientras cantaba Perro Rabioso. Y pues nos dice aquí en la nota, el pasado 15 de enero se fue la madre del punk, la guerrera, como la califican algunos colectivos punks, y Marilyn, hija de Ángela, Evangelina Acosta Teixeiro. Bueno, pues parte de este recordatorio de Ángela Martínez, y vamos a escuchar La Voz de la Tierra, me parece que es la Voz de la Tierra, esta sí, pieza que tenemos programada con Ángela Martínez, dándole la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Romero, que está ya pendiente de la consola de audio aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Agradecemos a Raúl Núñez también su participación en este programa. Recordemos que la canción de La Voz de la Tierra fue utilizada para documentales en el Canal 11, y también quiero aclarar que hay un error en el libro. Los arreglos fueron hechos por Edgardo Olvera y Macondo. Bueno, pues dicho esto de Enrique Aguilar, las 6 de la mañana con 9 minutos, y vamos a la música mientras esperamos sus llamadas. Aunque tengan frío, llámenos, se van a calentar un poquito. México 68, año de la represión, un gobierno de gorilas mató la constitución. México 68, muy presente tengo yo, que con la sangre del pueblo la Olimpia va a ser cubierto. Del poli, un estudiante murió, pero nació en la conciencia de todo el que se enteró. México 68 y en la historia se quedó, la plaza de las culturas como un oscuro manchón. De aquella amarga semilla que dejó 68, un árbol de libertad ha brotado poco a poco, sus frutos sean de todos, nadie lo podrá evitar. Desde que el pueblo gobierne, muy pronto habrá de llegar. México 68, cuántos seres masacrados, hay cuantos ojos sin vida que no quedan olvidados. México 68, ahora luchamos unidos, y juntos codo con codo, ya no seremos vencidos. México 1968, ahora luchamos unidos y juntos codo con codo, ya no seremos vencidos. De la mañana con 14 minutos, 6 con 14 del campo y de la ciudad en Radio Educación, y pues nos da gusto que el tema que estamos pues tratando hoy esté levantando polémica y hay comentarios, preguntas acerca de lo que estamos platicando con Roberto León Martínez Macuilmaza, aquí en del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y nos da gusto que también esté siempre la casa llena, Enrique Aguilar, que llegó también tempranito para hablarnos de Ángela Martínez, a quien acabamos de escuchar. Están los amigos de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, que nos vienen a recordar las salidas a los Tuxtlas. Y también ya llegó Son de la Ciudad, está por ahí Gabriel San Vicente, representando al grupo. Nos trae material nuevo, así es que está interesante. Ya váyase si quiere despegando de las cobijas, pero bueno, ya muchos seguramente vienen en camino a la escuela, al trabajo, pero otros siguen ahí entretenidos con la pendientes más bien de la información que se está difundiendo hoy aquí en del campo y de la ciudad. Pero está haciendo mucho frío, así es que desprenderse de las cobijas, pero continuar abrigaditos para que no haya cambios fuertes de temperatura y les pase lo que a mí, que no he podido componerme porque salgo pues al frío, por más que se quiere uno tapar, y no he podido dejar de hablar y de gritar en las últimas semanas, pues menos me compongo de la garganta. Pero aquí estamos, con todo gusto, como siempre, atentos a las peticiones de ustedes. 6:16 a.m. y vamos a leer algunas llamadas. Basilisa Ángeles Olvera nos dice: todos nuestros cerros tienen historia, pero la gente los ha destruido. Es hermosa nuestra cultura. Gracias, Basilisa, por llamar. José González, de la Jardín Balbuena, nos pregunta qué significa Cuautecutli. Por otra parte, le gustaría que el locutor dijera su nombre. Ha hablado en otras ocasiones y también ha solicitado espacios para la ciencia y la tecnología. Pide si pudieran hablar de telefonía para personas ciegas. Somos 17 millones de personas ciegas. Sería interesante, nos propone José González. Muchas gracias, José González, por esta petición. Vamos a buscar información o quien nos pueda orientar, porque pues es muy interesante lo que tú nos platicas, lo que tú propones, para hablar de esta tecnología en la que las personas ciegas también, pues es una herramienta muy importante el teléfono, se puedan comunicar con este tipo de aparatos ahora modernos, que no hemos visto nosotros en nuestro país, pero seguramente hay por allí, y vamos a buscar la información para poder transmitir acerca de esto. Y bueno, una vez más, casi no doy mi nombre, creo que es lo menos importante en este programa, dar el nombre, pero te lo doy con todo gusto. Soy tu servidor, Sergio Alejandro Canales Rodríguez, y mejor conocido aquí en el ambiente popular y en el bajo mundo artístico como Checo Canales o Sergio Canales. Aquí estamos, José González, a tus órdenes, homónimo de nuestro compañero también, José González Márquez, y te agradecemos que te hayas reportado y estaremos atentos a esta petición. Y si no lo hacemos, recuérdanos, porque luego tenemos varios temas por ahí pendientes, se nos olvida. No importa que vuelvas a llamar e insistir, pero trataremos de anotarlo ahora en nuestra agenda y contribuir a esta información de ciencia y tecnología de telefonía para personas ciegas. Gracias, José González. José González, de la Jardín Balbuena. Y sobre la pregunta, ¿quién mejor que Roberto León para responderte el significado de Cuautecutli? O Cuautecutli también le han llamado por ahí, pero ya nos dice, dirá Roberto León el significado. Bueno, antes que todo, la invitación que se hace ahí con los amigos del Grupo Semana Agua, está en este momento está dando clases el maestro de Tepeticpa, Tlactocali, el maestro que sale en la película, no sé si has visto la película de Santo Luzbel, el maestro... Ahorita nos acordamos del nombre. Él está dando clases de lengua náhuatl. Él es de Cuetzalan. Entonces, él está dando las clases en este momento de lengua náhuatl. Y la respuesta de Cuautecutli, tenemos dos raíces. La primera, Tecutli, es el señor. Recordemos que esta raíz, Tecutli, se ocupaba nada más para personas que tenían mando, que tenían responsabilidad. No cualquier hijo de vecino se le podía llamar Tecutli. Simplemente es una persona que tiene responsabilidades, mando. Y la segunda raíz puede ser que sea cuautli de águilas, pero también puede ser de árbol, de cuauhtli. Entonces tenemos esas tres, el señor de los bosques o el señor de las águilas. Es Cuautecutli, el señor de las águilas. Es el señor de los grupos guerreros, de los grupos de grupos que eran los cuauyauquis, que los guerreros águila. Entonces esas son las raíces. Tecuhtli es el señor, es el que dirige, ordena. Y la anterior, cuautli árbol, o puede ser también cuautli de águila. Esta es la parte interesante de la lengua náhuatl. Es rica, es hermosa. Recordemos que la lengua náhuatl fue cercenada, fue cortada en el siglo XVI por los frailes, porque los frailes hacen unos diccionarios para ellos, para que ellos entiendan la lengua que no entienden. La lengua náhuatl se siente, se habla, pero cuando se hacen los diccionarios se corta, se le quita todo el sentimiento metafórico, esotérico, filosófico de la lengua náhuatl. Muy bien. Tenemos más llamadas. Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco nos dice en su llamada: durante años no había escuchado un programa tan interesante como el del día de hoy. Felicidades, Sergio, por esta entrevista tan interesante al señor Roberto León Martínez Macuilmazac. Y pues queremos que estés más seguido, Roberto. Sin embargo, pues luego no coinciden los tiempos o así no es. Se puede, porque es muy muy interesante y amplia la información que tiene Roberto León, y hay que seguir pues sacándole esa información que pues se debe a investigaciones que tiene, algunos libros que ha publicado, de los cuales ya nos dirá en dónde conseguirlos, porque tenemos otra llamada de Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, y nos dice: originalmente llegué a Culhuacán en 1963, cuando era un pueblo y había poca gente y todos se conocían como vecinos. Donde llegué estaba sumido como una joya, y al entrar a donde vivía había una cueva, y como esa muchas en Culhuacán, entre ellas la cueva de dos pisos, uno arriba y otro abajo, y a la entrada una especie de portal. Además había pasto cortito que no crecía, como si fuera de un jardín, esto es como si lo hubieran podado. En el cerro estaba la cueva del diablo. Según esa cueva, llegaba hasta Milpa Alta o San Ángel. En alguna ocasión unos muchachos se metieron y los encontraron vivos a cuatro de ellos, y otros cuatro muertos, y los restantes cuatro desaparecieron. Esto sucedió cuando tendría como 8 años. En ese pueblo estuvo Alejandro von Humboldt. En uno de sus libros describe a Culhuacán, o igual tomó descripciones de los frailes. Esto sería en 1803 o 1804, en el libro El Hombre de Palenque. Él fue profesor de la Universidad Pontificia. A flor de tierra se encontraban muchos vestigios, y si se escarbaba, se encontraban esqueletos y diferentes ritos funerarios. Llovió muchos soles y lunas. Los hombres que salvóse subiesen al cerro, los hombres que no salvóse se volvieron peces. Piensa, fue el diluvio y el cerro se volvió isla. Saludos a Sergio y al invitado. Muchas gracias, Roberto Martínez. Bueno, pues, aquí, ¿cómo ¿qué le puedes comentar? En un comentario, hace años que llegamos al cerro, pues nosotros tuvimos la oportunidad de conocer gente nativa del cerro y que nos platicaban cosas desde que bajaban estas naves extraterrestres, de que hay abajo una nave, de que la cueva del diablo. Tenemos que aclarar esta parte, es muy importante. Recordemos que a la llegada de los frailes en el siglo XVI, su parafernalia religiosa era muy limitada. Cuando llegan a estos pueblos del continente, el pueblo de México le va a entregar muchos secretos a la iglesia, muchos secretos. Uno de esos secretos se va a llamar Tezcatlipoca. Y precisamente en Iztapalapa, para las personas que no han ido a Iztapalapa, o las personas de Iztapalapa que no conocen esta historia, acérquense a la iglesia del Señor de la Cuevita. El Señor de la Cuevita viene de ese mito de Tezcatlipoca, porque precisamente esta cueva del diablo es una iglesita y muy bonita también, es que actualmente pequeña. Funciona, creo que los sábados y domingos es cuando más está abierta. Algún sábado fui por ahí. Ya en la parte trasera puede uno pasar a ver al Señor de la Cuevita, que es un Cristo negro que va a representar precisamente Tezcatlipoca. Precisamente en la danza de tradición se dirige uno a cuatro puntos cardinales, nuevamente a Meca, y luego Chalma. Cuando regresan de Chalma se van a dar gracias al Señor de la Cuevita, y de ahí se viene posteriormente la fiesta del Señor Santiago y Tlatelolco y Querétaro. Entonces son los cuatro vientos para la danza de tradición, y que estos cuatro puntos son la representación de Tezcatlipoca, es el espejo negro ahumado. Entonces en la catedral de la Ciudad de México, en Tenochtitlan, también tenemos un Cristo negro que se llama el Señor del Veneno. Acérquense, conozcan, no le tengan miedo a las iglesias, métanse. Es que abajo de esas iglesias están los recintos sagrados también. Exactamente. Estos templos. En muchos lugares es infinito, si recorremos la ciudad, claro. Cerca del eje 6, en la colonia San Simón Ticumac, por ejemplo, está una antigua iglesia de piedra. Qué bueno que se conserva, parece que ya pues el INAH ha tomado cartas en el asunto, aunque ahora tienen una nueva iglesia en el centro de esta colonia San Simón Ticumac, pegadito a Portales, después del eje central. Y pues vale la pena conocer estos lugares y el significado y la trascendencia de los vestigios arqueológicos y de lo que hubo en los templos. Así es. En este caso, todas las iglesias que están construidas en México, todas están hechas con las mismas piedras de los teocalis del siglo XIX. Y más adelante, sobre el mismo eje 6, pasando Calzada de la Viga, tenemos San Juan Nextipac también. Nextipac, Mexicalcingo. Mexicalcingo ahí en la Viga, en la Viga y Ermita. Así es. En fin, es inagotable esta cultura tangible también, porque dicen por ahí hay la parte intangible que ya nos están patentando también, pero está esta otra parte que hay que ir directamente a involucrarse, a sentir en esos lugares nuestra cultura y las energías que precisamente hay ahí. Sobre todo uno va, si va uno con los pies descalzos se siente más, pero no en esta época de frío, ¿verdad? Bueno, tenemos muchas más llamadas. Magda Ceballos, felicidades por el invitado, es una persona con muchos conocimientos. ¿Tienes libros y en dónde se consiguen? Te preguntan. Ahorita damos los datos. Muchas gracias, Magda. Y ella también tiene un excelente libro que es El Paraíso Vegetariano. Unas recetas muy, muy bonitas, muy extraordinarias, riquísimas, que vale la pena conocer. Y vamos a invitarla nuevamente a Magda Ceballos. No te he podido hablar mal, Magda, con esto de que andamos mal de la garganta de diciembre. Y pues agradezco también todos tus comentarios y tus saludos vía internet. María del Socorro Moya de Río Verde, San Luis Potosí, felicita a todos, a Sergio por su magnífico programa. Hoy excelente. Saludos y abrazos, que Dios los bendiga a todos. Desea se recupere Sergio de la garganta, le envía buenos deseos. Igualmente, gracias María del Socorro Moya de Río Verde, San Luis Potosí. Y bueno, parecería que a lo mejor porque estamos mal de la garganta no iba a ser un buen programa, y pues no es así. Pues nos preocupamos de repente por lo de la garganta, pero pues siempre se tratan de hacer lo mejor posible las cosas, tanto en la producción como en la locución. Y aquí gracias también a nuestro invitado Roberto León, pues nos está dando información, yo diría muy necesaria, la necesitamos esta información. Y ya hay pocos desafortunadamente que se están dedicando con ética a una investigación real, profunda, neutra, realmente científica también, que está llevando a cabo Roberto León, y que es muy muy importante, porque de repente pues hay investigaciones que se cargan de un lado y ya no son manipuladas, diríamos, ya no son reales, realmente científicas. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán desea a todo el equipo salud, y en especial a Sergio, que se mejore, gracias. Invita también a la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico, que se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas en la Escuela Primaria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán. Más informes al 58 51 92 79, 58 51 92 79. Pide más tiempo para el programa. Gracias, profesora, por llamar. Jaime Barrios dice, el invitado puede dar su nombre completo y si ha publicado algún libro. Tiene que salir a trabajar, agradece el dato en este momento. Saludos. Ojalá todavía nos estés escuchando, Jaime Barrios. Y bueno, todos tus generales, como os decían antes, nos pregunta Jaime Barrios. Bueno, pues mi nombre es Macuil Maza, mi nombre de batalla dentro de Movimiento de la Mexicanidad, Cinco Venados. Tenemos ya 11 libros. Ahorita este del Cerro de la Estrella es el más reciente. Tenemos otros más, El Hablar Sagrado del Águila, La Sagrada Ofrenda de Fuego, La Cuenta del Tiempo, que es un libro sobre para poder aprender cómo se maneja, cómo se conocen las energías del día. Aprovechando, vamos a iniciar el curso taller de calendario náhuatl el 15 de febrero en Tlatelolco. Allá ya próximamente les daremos la hora, pero va a ser a las 10 de la mañana en Tlatelolco, a un costado de la iglesia de Tlatelolco. Ahí nos sentamos, iniciamos el taller de calendario náhuatl. Mi teléfono para más información es el 15 15-46-30-36. 15-46-30-36 de la casa. Gracias. Jesús Alfredo Gámez Cabrera, de Ayotla, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Y dice que allá en Ayotla, Estado de México, nuestro cerro llamado El Pino está pues siendo brutalmente invadido por el grupo de Antorcha Popular Campesina. Esto lo lleva a cabo en contubernio con el núcleo ejidal de Ayotla. El profesor Virgilio Razo, felicidades por el programa. Antes, dice, de que hicieran la autopista en Puebla, había un balneario que se llamaba Agua Caliente. Era uno de los balnearios más seguros, pero pues esto ya desapareció. Allí había Agua Caliente. Y aquí en el Estado de México, antes Azcapotzaltongo, ahora Nicolás Romero, también había un lugar donde brotaba Agua Caliente. Gracias, profesor Virgilio Razo, por el dato. Y seguramente por allí siguen esas venas de agua, así esos es, veneros de sí, la madre tierra, sí, que hay que buscar, porque es importante que también fluya esa agüita caliente. Porque recordemos que el agua que estamos consumiendo en el Distrito Federal no la estamos consumiendo al 100% de porque nos agotamos el agua de Toluca. Ahorita estamos trayendo el agua que está atrás de Toluca, por eso las situaciones que se dañan las tuberías y todo esto. Pero el 70% de agua que estamos consumiendo dentro del Distrito Federal es agua que está en el subsuelo, porque recordemos que Tenochtitlan era un gran lago. Entonces ahorita vamos a encontrar en todas las colonias estas bombas de agua que hace años trabajaban, y que esa agua se está extrayendo del subsuelo. Entonces ahorita estamos escuchando las noticias que se encuentran socavones y socavones y socavones. Pues lo que está sucediendo es que estamos agotando en los mantos acuíferos, y la ciudad, las delegaciones, se van a empezar a hundir. Sobre todo, por ejemplo, vean la colonia del Valle, cuántas unidades habitacionales, edificios tremendos. Ahí. Y pues aquí también nos tocó un socavón de Radio Educación. Bueno, aquí en el Eje 6 y Amores, y aunque lo repararon, pues no lo hicieron bien, volvió. Y hasta la fecha uno de los carriles, el de Alta, antes de Adolfo Prieto, dejaron ahí los de CFE, bueno, las empresas que trabajan para CFE y que luego no se responsabilizan, como es, obstruyendo con algunas coladeras sobrepuestas nada más, y pues no se han concluido estos trabajos. Y por donde quiera, hemos visto ayer el caos vial allá en Periférico. Precisamente, norte. la escuela de ingenieros o diseñadores urbanos, no sé, pues deberían de dar clases de historia prehispánica. Una vez le pregunté a uno y le dice, ¿y eso para qué? Le digo, pues es que es historia donde nos está mostrando esas redes de los mantos acuíferos prehispánicos. Estamos sobre una ciudad prehispánica. Así es, y hay que conocer qué hay debajo. Digo, todavía algunos indígenas, curanderos, mayas, en Chiapas, por ejemplo, maya tzotziles, celtales, precisamente no era cotorreo, nos dicen que caminando con sus pies descalzos sobre la madre tierra van sintiendo la frecuencia y la presencia de esa agua o de lo que hay. Ahorita lo que mencionaba un radio escucha, ¿no? Antiguamente se fundaba un pueblo de acuerdo a esta frecuencia de la naturaleza, en armonía. Ahora surgen los grupos partidistas políticos o pseudo políticos, y a fundar pueblos y fundar sin ton y son. Ya no hay respeto por la naturaleza, no hay respeto de una urbanización, no hay nada. Así es, y se imponen los grandes edificios sin consultar. Estamos viendo aquí ahora en Eje 5 Insurgentes un edificio tan bonito donde estaba el restaurante Los Guajolotes, y que pues ya fue demolido. Seguramente hallarán una gran torre o algo así, pero sin consultar también a veces una investigación real hasta dónde se puede construir y que el impacto que esto puede tener para la naturaleza, aún a esta naturaleza urbana que tenemos. Sí, porque cuando van a hacer ese tipo de edificios, la gente que pase por ahí, siempre van a ver que hay mangueras que están extrayendo agua. Esos veneros los están echando al drenaje. Lo vemos diariamente en el World Trade Center, por ejemplo, el bombeo. Si uno va por la calle de atrás de Dakota, donde está la manguerota sacando esos veneros, el agua. Así es. Bueno, más llamadas. Ulises Velázquez, etnólogo de Texcoco, comenta, desde hace tiempo escucha que dan la fecha mexicana. Según lo que él tiene entendido y estudiado en etnología y antropología, la fecha correcta da inicio el año mexica mesoamericano el 11 de febrero, no el 11 de marzo, como lo dice el movimiento de la mexicanidad. Bueno, nosotros lo decimos el 12, no el 11, 12 de marzo. Recomienda dos textos para quien guste cerciorarse. Uno académico editado por el INAH, Graniceros, Cosmovisión y Meteorología Indígena 2000, y uno de la mexicanidad del autor Everardo Lara González, que ha estado por acá también con nosotros, que se llama Paso, Camino y Danza, año 2009, editorial El Angelito Editor. Ese es el comentario de Ulises Velázquez. Pudiera responderte también yo, Ulises, pero está nuestro especialista, está Roberto León, y también nos va a dar una respuesta. Lo que sí puedo decir que la fecha que nosotros damos aquí es a la que, pues de alguna manera, diferentes grupos, sobre todo desde el 92, se ha consensuado esta parte, y además pues es una investigación interesante del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que es la que publica SEACAT y que nos proporciona en su agenda para darla aquí en del campo y de la ciudad. Pero bueno, Roberto León nos puede ampliar la información. Bueno, déjenme decirles que me eché a correr a la Escuela de Antropología porque desafortunadamente los maestros quieren que pensemos, que miremos la cultura como ellos, desde el otro lado de la acera, pero desafortunadamente uno está involucrado en la cultura porque somos mexicanos y necesitamos ver nuestra cultura como mexicanos, y desafortunadamente las escuelas lo único que hacen es educar a la gente para que veamos la cultura desde el otro lado, ajenos. Pero bueno, también tenemos libros que los grandes maestros, como el maestro Arturo Mesa. Hay un libro excelente que es fuente primaria para todos los investigadores. Se llama Diccionario de la Mitología Náhuatl, de Cecilio Robelo, de Editorial Porrúa. En ese libro van a encontrar las fuentes, las bases históricas, que para nosotros que manifestamos estas fechas, tenemos dos fechas muy específicas, que son históricas, son la base. Entonces, por favor, le pedimos a nuestro amigo que cheque esas fechas, y si no, tenemos el taller de calendario náhuatl, que vamos a iniciar el 15 de febrero en Tlatelolco, y ahí manejamos estos dos datos muy importantes. Es la fecha de la conquista de México en náhuatl y en español. La fecha fue el día de San Hipólito, el 13 de agosto de 1521, de la fecha juliana. Es muy importante este dato, porque hasta 1582 se va a cambiar, se va a modificar gracias al Papa Gregorio XIII, que se da cuenta que lleva 13... Por eso tenemos este calendario gregoriano. 10 días de atraso, gracias a las cuentas mayas y cuentas náhuatl. Pero es el 13 de agosto de 1521, y tenemos la fecha náhuatl, es el día 1, serpiente, de la veintena de Tlazoximaco, cuando se entregan flores, del año 3 casa. Esos son los dos datos que tenemos, la fecha náhuatl, y a partir de ahí muchos investigadores como Cecilio Robelo, que es en el siglo XIX, quien va a hacer estas tablas, y que posteriormente el maestro Arturo Mesa, y de ahí nosotros aprendemos con el maestro Arturo Mesa y otros maestros, y para nosotros esta es la fecha dura, 13 de agosto de 1521, y nos van a dar las fechas, nos van a dar exactamente las fechas, y es, nosotros llevamos la misma cuenta del 12 de marzo. Además, lo puede uno confirmar cotidianamente con los fenómenos naturales, con lo que va ocurriendo a uno mismo, de acuerdo al signo que uno también tiene. En fin, hay otras maneras. Esto es inagotable, sí, conocimiento y este saber. Te agradecemos. Apasionante. Te agradecemos, Roberto León Martínez Macuilmazat, que compartas con esa humildad que te caracteriza estos conocimientos, porque es muy, muy importante transmitirlos. Tenemos otros invitados, claro, sí. Afortunadamente también. Pero pues nos vamos a poner de acuerdo para una próxima fecha, claro que sí, y continuar con estos temas. ¿Qué te parece? Muy bien. Pero la señora Quiroz de Iztapalapa dice, escuchando a esta persona que habla sobre los cerros, Macuilmazat, y siendo ella habitante del Cerro de la Estrella, pregunta si tienes algún libro publicado o bibliografía para consultar. Felicita a todos en este conflictivo año. Escucha siempre el programa. Claro que sí, les recomendamos un texto que acabamos de sacar. Se llama El Cerro de la Estrella y la Teogonía del Fuego Nuevo. Ese es de mi autoría. Anoten mi teléfono, 15-46-30-36. Ahí tenemos el texto. Ya nos pondremos de acuerdo y ya nos veremos en algún metro o la delegación. Gracias. Juan Alcántara, de los locatarios de mercados públicos en el Distrito Federal, felicita al programa del campo y de la ciudad. Dice, y las autoridades pues no hacen caso de ampliarlo. Y también comenta que hoy tienen cita los locatarios de mercados públicos en el mercado de Becerra, en Tacubaya, en el metro Tacubaya, muy cerca del metro Tacubaya, a las 18 horas, reunión de locatarios para tratar las problemáticas de los mercados. Y dice, favor de pasar el anuncio a las 6:30, ya lo pasé a las 6:42. Bueno, espero que haya funcionado, Juan Alcántara, porque los locatarios están pendientes de esta reunión. Mercado de Becerra, allá por el rumbo de Tacubaya, y si no mal recuerdo, es allá en la calle, esa es 11 de abril, sí, la que sube a Becerra, y la lateral del viaducto Miguel Alemán, casi con Revolución. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, gracias también por sus llamadas. Nos da su teléfono para recordar que enseña a utilizar las energías limpias, 58420271. Juan Carlos Rodríguez de la Venustiano Carranza nos pregunta sobre un evento y un recorrido a Tlacotalpan. Ya están los amigos de los Tuxtlas, en un momento vamos a platicar con ellos para que te den directamente de viva voz la información, Juan Carlos Rodríguez, sobre esto que preguntas. Fernando Rodríguez Valdés, un saludo a todos, a Moraima Fierro, quisiera contactarla, fue mi compañera de trabajo. Pues si nos estás escuchando, Moraimita Fierro, Fernando Rodríguez Valdés desea entrar en contacto contigo, ojalá nos puedas llamar y decir en dónde, o que Fernando deje su teléfono también para proporcionárselo a Moraima. Gracias, Fernando, por llamar. Gracias, Roberto León Martínez, ojalá que podamos estar contigo pronto en este encuentro matutino aquí en Del Campo y de la Ciudad. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, en esta parte del programa tenemos muchísimas llamadas, las leeremos después de la sección para los chavitos y las chavitas. Ya está con nosotros Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, pues que nos trae las cápsulas para este mes. ¿De qué se trata, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Pues traemos dos canciones de la lírica infantil para motivar a que se sigan escuchando estas canciones, que eran rondas, que eran juegos, y están hechas un poquito más largas, un minuto más largas, porque si las hacemos como son, duran o 20 minutos o duran 20 segundos. Entonces, vamos, traemos esas dos canciones. También traemos un recuerdo de una poeta que estuvo aquí en México, estuvo con nosotros en Los Pirules, Axalillo, cumplió años falleció en el 2008, y algo sobre lo prehispánico, ¿no? Es del principio y venida de los mexicanos a esta nueva España. Es un relato corto de la teogonía e historia de los mexicanos, y también queremos invitarlos rápidamente. El domingo estaremos en la Casa del Lago a las 3:30 de la tarde, y el día de hoy, a partir del día de hoy, y en unos 6 jueves más, vamos a estar en el Centro Cultural Helénico, unas audiciones guiadas que están haciendo de cantautores o compositores de música para niños. El día de hoy tenemos a Pepe Frank a partir de las 8 de la noche. No es un concierto para niños, es también para gente adulta que quiera saber cómo hicieron las canciones, qué cambios tuvieron, cómo fue la discografía, cosas importantes que pueden conocerlas en el Helénico, en su página de internet. El día de hoy empezamos a las 8 de la noche, es entrada libre en la capilla gótica de ahí del Centro Cultural Helénico. Entonces, bueno, pues esperamos que nos acompañen todos estos jueves. Van a ser 6 jueves el primer ciclo. Van a estar los Imando Rincón, el Grupo Cántaro, Qué Payaso, Patita de Perro, Ezequiel de la Parra. Y bueno, esperemos que nos acompañen. Y bueno, vamos a traer este día a presentar la cápsula del principio y venida de los mexicanos a esta nueva España. Hay que escucharlo con atención porque, como está escrito, es a veces difícil entenderlo, e inclusive leerlo, ¿no? Entonces, pongan la atención, porque tiene algo que ver con él. Habla un poquito de cómo llegaron los mexicanos aquí a esta Nueva España, y habla del pueblo que estaba al lado, que era Culhuacán. Pues a propósito de los temas, no son coincidencias, esto es Catlipoca, que está aquí 6:45, y vamos con esta sección para los chavitos y las chavitas. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son para los escuincles. Alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos, inspirando mucha alegría, como del principio y venida de los mexicanos a esta Nueva España. Dicen que cumplidos 10 treces después del diluvio, que son 130 años, estando poblados los mexicanos en un pueblo que se dice Aztlán, y es al occidente de esta Nueva España, volviendo hacia el norte y teniendo este pueblo mucha gente, y en medio de él un cerro, del cual sale una fuente que hace un río, según y como es la de Chapultepec, en esta Ciudad de México. Y de la otra parte del río está otro pueblo muy grande que se dice Culhuacán. Y porque su contar comienza desde este primer año que salieron. Así de aquí adelante contaremos los años tomando el principio de ellos de este año en el cual los mexicanos acordaron de venir a buscar tierras que conquistasen. Y para ello hicieron 3 caudillos o 3 capitanes. Al uno dijeron Xiuhtzin, y al otro Tecpactzin, y al otro Cuautlicue. Y con estos 3 partieron muchos mexicanos. No tienen el número de ellos en sus pinturas. Y traían asimismo la figura y manera de cómo hacer sus templos para los hacer a Huitzilopochtli doquiera que llegasen. Y del templo que tenían en Aztlán se despidieron, y de él comenzaron su camino, y así la pintura del camino comienza del templo. Muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son para los escuincles, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad, viene soltando fuegos, inspirando mucha alegría, como 6:49 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Tenemos muchas más llamadas y todavía participación de algunos invitados. Y bueno, el tiempo vuela aquí en Del Campo y de la Ciudad. José Manuel García nos llama de Puente Blanco. Agradece a Corina Salazar el obsequio del calendario maicero. Tiene mucho contenido espiritual. Y pregunta, ¿cómo se diría en náhuatl lámpara votiva o fuego eterno? Obedece la pregunta a que en el rumbo poniente del Ángel de la Independencia hay un tambor de jade, y ese debería tenerlo, pero ya no existe lo que debería guardar la flama eterna. Por otra parte, le indignó ver que una parejita se tomó una foto y se trepó a la terracita que está en el Ángel. Pregunta si les hicieron alguna danza a los profesores de Milpalta, de lengua náhuatl, Mesa Patiño, entre otros. Sí hubo ceremonia, aquí vino su esposa a anunciar también que se hizo un homenaje después de que falleció el maestro. Y también pregunta si tienen algún sitio en internet del invitado Roberto León, y si tiene algún costo su curso de Tonalámat. Felicita al programa del campo y de la ciudad. Y dice que el locutor se tape porque le sucede lo mismo que a Granados Chapa, el frío de la cabina y no se cubre al salir de la misma, además de seguir hablando. Tiene toda la razón, yo creo ya me vino a ver, no nos cubrimos. y bueno, es que no podemos parar de gritar y de hablar ante todo lo que está pasando en nuestro país, pero por eso tenemos esta voz. Pero nos da gusto. Roberto León, ¿qué le puedes responder? Todavía no se iba Roberto y lo atrapé para que te respondiera José Manuel. Bueno, este fuego eterno, para nosotros está el concepto de huehueteo. Huehueteo es, en sus raíces, a nosotros nos han enseñado que es el abuelo fuego. Pero si nos vamos a esas raíces primitivas, nos está hablando de un fuego que es infinito, es eterno. Ese para la ciencia le llaman el Big Bang, para nosotros es la leyenda de los soles, y es huehueteo. Muchas gracias. Gracias, Roberto León. Ocelot nos llama de Iztapalapa. Saludos a todos, a su hermano Sergio. Pide que el programa sea los 5 días de la semana con Marco y Sergio. Y saludos al hermano León. Invita a los baños de Temazcal hoy a las 10 de la mañana. Más informes al 5832-4264. A partir de las 8 de la mañana pueden llamar. El baño de Temazcal es hoy a las 10 de la mañana. También recomienda el libro Quetzalcóatl no era del PRI, editorial Grijalbo, y el autor Rius, ya que el acrónimo PRI significa privatización. Gracias, Ocelot, por llamar. Gracias a Moraima Fierro también por los saludos y abrazos igualmente. Edgar Anaya, de la Colonia Estrella, Edgar Anaya felicita al programa. Le complace saber que se acerca un aniversario más. Y por otro lado, felicitaciones al invitado. Y también Edgar invita al paseo La Ruta de Sor Juana, que haremos el sábado 8 de febrero, donde hablaremos de la tradición de los graniceros en la zona de los volcanes y del Sacro Monte y Fray Martín de Valencia. Más informes al 55-77-31-61. Híjole, muchas más llamadas, pero vamos con nuestros invitados, si no, no les voy a dar la palabra a la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Juan Carlos Rodríguez nos llamó para preguntarnos sobre estos recorridos a Tlacotalpan. Bienvenidos Itzel Arriola Martínez, Eduardo Pérez. ¿Qué les pueden responder a Juan Carlos? ¿Cuándo serán las próximas salidas de la Red de Ecoturismo Campesino? ¿Y por qué ahora van a Tlacotalpan también? Pues ahora estamos inaugurando ruta. Hay que ir a esta parte de Tlacotalpan porque, bueno, es una fiesta bastante importante e interesante, incluso ya declarado como patrimonio cultural. Entonces, hay muchas actividades entre todas las que comentaban del encuentro de jaraneros, que también es muy interesante porque es un encuentro entre jaraneros y decimistas, que se les llamaban, que se les llaman. Y los repentistas, que son los que suben, tocan y empiezan a improvisar todas estas cosas. Esto se va a dar el 2 de febrero aquí en Tlacotalpan. Aparte de esto van a haber más actividades. Por ejemplo, esta fiesta empieza desde el 31 de enero con una cabalgata. Llegan alrededor de 600 personas a esta zona, todos vestidos con sus mejores ropas. Las mujeres con sus vestidos, sus baberos, sus rebozos, los hombres pues con su pantalón blanco, su guayabera y su tan ya tradicional paliacate rojo. Esto se hacía porque antes, ya alrededor del siglo XVIII, que hace ya este tipo de tradiciones, había trabajadores que estaban en las haciendas de los alrededores y se preparaban para llegar a esta fiesta. Ya hay otra, el primero, que se llama lo del embalsamiento de los toros, que bueno, es algo muy polémico, pero bueno, también es parte de, donde se amarran a los toros y se cruzan por el río, los amarran, que no son toros de lidia, son toros de campo, son toros de bus, y los amarran de su cabecita y de su colita y los van atravesando alrededor de 300 metros. De recorrido y 15 de profundidad. Y pues bueno, esto lo hacían mucho, su origen es de la Pamplonada, porque antes en ese tiempo el 80% de la población venía, bueno, era española. Entonces por eso ya se quedó esta tradición, vuelvo a repetir, muy polémica. Algunos dicen que los amarran muy bien, que no se ahogan, pues algunos dicen que al final es algún tipo de violencia hacia los animales. Pero bueno, van pues, solo un día a Tlacotalpan. Sí, vamos un día a Tlacotalpan. ¿Y cuántos van a pasar allá en los ejidos? Nos vamos entre el 31 por la noche, el primero en Tlacotalpan, el 2 en la comunidad, y ya después el 3 nos regresamos después de... Pero no se quedan en Tlacotalpan. No, va a ser en la zona de los Ustres, pero en Tlacotalpan no. Y pues bueno, en cuestión de la comunidad, aquí el visitante... A ver, Eduardo Pérez, visitante de la red, ¿qué te parecen estos recorridos? Y platícanos para motivar al público que vaya. Bueno, más que nada, no. Bueno, cuando llegas, pues te tratan bien, porque bajan, bueno, te empiezan a dar tus lugares, a descartarte y te empiezan a colaborar contigo, más que nada. Cuando llega la hora de la comida, pues está muy rica la comida. Entonces, aquí la cuestión es que siempre va a haber los recorridos, te empiezan a explicar todo tipo de plantas, para qué sirven, medicinas, algunas plantas que se comen, plantas que se usan para la comida, por decir, la malanga, los tamales, las estrellas cuando llega la noche, y bueno, las habitaciones pues están muy cómodas, demasiado, y la comida es súper sabrosa. Vale la pena ir a los Tuxtlas. Sí, demasiado. ¿Y qué aprendiste ahí de la naturaleza, de la convivencia en la selva? Bueno, aparte de cuidar el medio ambiente, pues enseñan algunas plantas, hongos, que sirven para comer y otros que son venenosos. Entonces, como por decir yo que estoy en la secundaria, que estamos viendo lo de los químicos, pues sí me ayudó mucho, porque unas plantas que nos dejó el profesor. Entonces, pues, de ahí Ahí lo aprendiste en vivo y a todo color. Sí, exactamente. Entonces, pues, me ayudó demasiado y, pues, pude sacar buena información de ahí. Pues muchas gracias, Eduardo Pérez. Vamos a recordar los datos de las salidas y el teléfono de la red, por favor, Itzel. Claro que sí, el teléfono es 5773-1861, la página de internet www.tuxtlas.org. También nos pueden encontrar ya en Facebook, que ya está muy actualizado, así como Red Ecoturismo. Y la fecha, repito, del 1 al 3, saliendo el 31 por la noche y regresando el 3 después de la comida. Llegamos aquí el mismo día 3. Gracias, Itzel Arriola y Eduardo Pérez, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Y ojalá muchos de los amigos del público se apunten a esta nueva ruta para ir a estos recorridos. Y enviamos un saludo al biólogo Rubén Cruz, que también es parte de esta red. Claro. Dos llamadas, una de Rubén Rojas: felicidades al locutor y al invitado, en verdad qué bonito programa, gracias por las sorpresas que nos da Radio Educación. Él nos llama de Puebla. Gracias, Rubén Rojas. Fernando González, de Aguascalientes, pregunta si en alguna parte se encuentran los programas de Del Campo y de la Ciudad. Próximamente los tendremos disponibles. Y recuerda al maestro Arturo Mesa Gutiérrez, al maestro Andrés Segura y tantos jefes de tradición. Un desperdicio tener poca difusión de la palabra y tantos conocimientos mexicanos. Felicita por el programa. Cuando vivía en el Distrito Federal, los escuchaba a diario. Tiene más de 20 años siguiendo al programa. Muchas gracias, Fernando. Gracias, André Arenas. Te esperamos con los detalles de tu información el próximo miércoles para que los des de viva voz aquí en el programa. Gracias también a Alicia Padilla. Gracias, Gabriel San Vicente. El teléfono de Son de la Ciudad: 56-54-18-26. Gracias, Enrique Aguilar Cruz. Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. En la producción y locución, un servidor, Sergio Canales. Como siempre, les deseo Inclaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.